Jueves 30 de octubre. Juzgados por la ley. Escucha Santiago capítulo 2, versos 12 y 13. Ver también Juan capítulo 12, verso 48. Romanos capítulo 2, verso 12 y 13. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 10. Apocalipsis capítulo 20, versos 12 y 13. ¿Qué enseñan estos versículos acerca del juicio? Santiago capítulo 2, versos 12 y 13. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Juan capítulo 12, verso 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene que le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Romanos capítulo 2, versos 12 y 13. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, serán justificados. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Apocalipsis capítulo 20, versos 12 y 13. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Nada es más claro que la enseñanza de que seremos juzgados por la ley, sobre la base de lo que hayamos hecho, sea bueno o malo. Al mismo tiempo, la Biblia es muy clara en que, por medio de la fe en Jesús, estamos cubiertos por su justicia. Esta cubierta incluye dos aspectos: el perdón, la justificación, y la obediencia, santificación, porque de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en él. Colosenses capítulo 2, verso 6. Y porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gálatas capítulo 3, verso 7. A menudo se dice que seremos juzgados no sólo por lo que hemos hecho, sino también por lo que no hicimos. Aunque esto es cierto, muchos tienen una idea equivocada de lo que significa. No tiene que ver con hacer más cosas. Esa es la receta para el desánimo y la derrota propia. Nota cómo lo describe Santiago en el versículo 13. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Es decir, es una definición del hacer, que tiene que ver con las relaciones. Si pensamos en esto por suficiente tiempo, podríamos llegar a ser paranoicos acerca del juicio, y abandonaríamos todo desesperados. Pero eso no es lo que significa temer a Dios, porque la hora de su juicio ha llegado. Apocalipsis capítulo 14, verso 7. En cambio, debemos confiar en la justicia de Jesús, cuyos méritos son lo único que nos da esperanza en el juicio. Es nuestro amor a Dios quien nos ha salvado por su justicia, lo que debe impulsarnos a hacer todas las cosas que Él nos llamó a hacer. Además, las advertencias en la Biblia acerca del juicio están allí para nuestro bien, para que no durmamos en un falso sentido de seguridad. Santiago dice: la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago capítulo 2, verso 13. Recordemos estas palabras, en especial cuando tratamos con aquellos que han caído en los peores pecados. ¿Has hecho alguna vez algo terrible, y cuando solo esperabas condenación y juicio, te expresaron misericordia, gracia y perdón? ¿Cómo te sentiste? ¿De qué manera puedes asegurarte de que no olvidarás esto la siguiente vez que alguien hace todo mal?